especialistas ya, en este caso, como siempre, vamos a hablar con su portavoz, con el doctor Antonio Rodríguez Carrión, acerca de un tema de actualidad. Hoy somos monotemáticos, ¿no? Como nos comentaba Antonio la pasada semana, nos decía, tenemos que dedicar un programa, si es posible, la próxima semana, a hablar de esos recortes en el sistema sanitario andaluz, esos recortes del SAS, ¿en qué se van a notar? ¿A qué van a afectar directamente? Los pacientes, los ciudadanos de a pie, ¿en qué van a haber menguado sus derechos con respecto a la asistencia sanitaria con estos recortes? Por lo dicho, es el monotema que vamos a tener en el día de hoy, por lo tanto, el taller de autoestima que estuvimos realizando, en este caso estuvo exponiéndonos el doctor durante algunas semanas, no va a estar presente, tampoco seguiremos con el tema de los alimentos relativos a la dieta mediterránea, ni siquiera tenemos una noticia sanitaria de actualidad. Hoy vamos a hablar única y exclusivamente acerca de esto que, como digo, afecta a muchísimas personas y todos podemos estar afectados, por lo tanto somos potenciales pacientes e igualmente potenciales afectados por estos recortes. Antonio, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, Pablo, y buenos días a todos los oyentes de Radio Guadalete. Pues lo dicho, en este caso, ya lo anunciaste tú la semana pasada, y vamos a tratar el tema único de estos recortes en el sistema sanitario. Posiblemente recuerden nuestros oyentes que la pasada semana estuvimos dando ya algunos apuntes, algunas reseñas con respecto a cómo iba a ser el tema del pago de medicamentos, de ese copago sanitario para personas según la renta que tuvieran. En definitiva, hoy ampliamos más información acerca de eso, ¿no? Pues sí, hay, yo creo que una gran necesidad por parte de muchos oyentes de algunas aclaraciones respecto a cómo va a ser la financiación a partir de ahora de la sanidad española y cómo ello va a repercutir en todos los ciudadanos. Y más después de ayer de cómo se habló de la financiación bancaria, bueno, antes de ayer, el sábado pasado, se habló y claro, esto repercute en los bancos, pero dice, bueno, ahora le ha tocado a los bancos, le ha tocado a la sanidad, tocará otras cosas. Y bueno, ¿y la sanidad por fin qué ha quedado? Esas son preguntas que quizás muchos se estén haciendo y como ha pasado ya un par de meses desde que salió esta noticia, pues quizás sea conveniente recordar algunos aspectos de la misma. Antonio, por cierto, en relación a este tema, me parece que es el momento ahora más adecuado para comentarlo. También lo comentaba yo con el resto de la audiencia durante el repaso informativo de las 10 de la mañana, pero precisamente referente al tema de los recortes, a no estar de acuerdo con los recortes del personal sanitario, a esos recortes que se van a hacer en cuanto a personal, en cuanto a salarios y demás, hay una convocatoria de movilización de marcha, en este caso, para ser más exactos, en la comarca de la Sierra, para mañana, día 12 de junio. Esa marcha va a partir, en principio, desde el Ayuntamiento de Villamartín para llegar hasta el Distrito Sanitario Sierra, que está en la misma localidad. No sé yo si ahí en Ubrique tenéis conocimiento de ello, imagino que sí. Pues yo estaré mañana en Villamartín. Estarás tú, ¿no? Perfecto. Sí, mañana claro. A las 6 de la tarde. Ajá. Mi intención es estar en el ayuntamiento para bajar con los compañeros y todos los ciudadanos que se apunten, pues hasta el centro de salud, manifestando mi disconformidad junto con todos los demás de la forma en que se ha hecho o se está haciendo esta reforma sanitaria en Andalucía, que también en España. Sí, digo Andalucía porque estamos en Andalucía, pero en fin, yo creo que la forma en que se ha hecho, en mi opinión, no es correcta. Y en ese aspecto pues es lo que estaré allí mañana con mis compañeros. Pues Antonio, me parece perfecto porque la verdad no tenía yo conocimiento de que se hubiera cerrado, en principio era provisional esa fecha, pero bueno, completamente confirmado, mañana desde las 6:30 vas a estar en marcha desde, como tú decías perfectamente, el ayuntamiento hasta el distrito Sierra, ¿no? Bueno, yo no sé si yo de todas maneras hoy pensaba llamar o mañana al convocantes para que me lo confirme, no va a ser cosa que vaya a Villamartín después se haya desconvocado, pero en principio no he recibido ninguna información contraria, llamaré y yo creo que sí, que se mantiene, porque de todas maneras también mañana hay otra manifestación en Sevilla, delante del Parlamento de Andalucía, ya esa es una convocatoria a nivel de toda Andalucía, pero en fin, me coge un poco a traspié a Sevilla y entonces procuraré esta mañana en Villamartín para, en fin, hacer un poco de presión en lo que pueda para que si hay que hacer reforma o recorte cualquier tipo se pueda hacer de la mejor forma posible con el menor impacto posible sobre todo los ciudadanos, especialmente los más desfavorecidos económicamente, porque en mi opinión y en la de otros muchos que son los, por ejemplo, los que nos han convocado en este caso, por ejemplo, en Sevilla todos los colegios de médicos y sindicatos de Andalucía, pues esta reforma tenía que haberse hecho de otra manera, en nuestra opinión, salvo que se nos hubiera dado explicaciones convincentes de que tenía que ser así. Como estas explicaciones convincentes por parte de la Junta de Andalucía, de la Junta de Salud, no se ha producido, pues entonces nos mantenemos o en fin, yo personalmente me mantengo en mi opinión de que ha sido unos recortes y una reforma sanitaria que no es justa y que no es adecuada para todo el beneficio de los andaluces. Antonio, sabemos de buena tinta que hay personal sanitario que escucha la radio por la mañana en su centro de trabajo, lo tienen puesto de fondo al menos, y por supuesto que estarán muy interesados en todo lo que se va a comentar aquí acerca de los pacientes, pero también me gustaría que comentáramos algo acerca de ellos, y no solamente porque ellos evidentemente se enteren, porque quién mejor va a estar informado que una persona que sepa que va a haber recortado sus derechos, ¿no? Sino porque es un tema también de interés general. Así, a grosso modo, porque como digo, nos vamos a centrar en el día de hoy, tú te vas a centrar más concretamente en exponernos acerca de los pacientes, cómo afecta los recortes o el tema de los recortes a los pacientes, pero me gustaría, como digo, a grosso modo, a modo de resumen, exactamente en qué van a ver mermadas sus capacidades económicas los representantes del sistema sanitario andaluz. Bueno, fundamentalmente en de dos aspectos. Va a ser la calidad de la asistencia que prestan a los ciudadanos, por un lado, y por otra parte, económicamente, en que van a haber reducido muy significativamente sus honorarios, su sueldo, en comparación con el resto de la ciudadanía y de otros muchos colectivos, en este caso, por ejemplo, de la Junta de Andalucía. De tal manera que, por ejemplo, por poner solamente un ejemplo para no extendernos, el caso más flagrante es de los interinos. Auxiliares interinos, administrativos interinos, médicos interinos, enfermeros interinos y contratados laborales, y personas que están por contrato de unos días, de un mes, de dos meses, que van a haber repercutido, por ejemplo, en el caso de los médicos, por hablar de un caso concreto, los interinos van a haber reducido a su jornada laboral en hora y media diaria, y por supuesto, esa hora y media que van a dejar de trabajar también les lo van a recortar de sueldo, aparte de los recortes de sueldo que ya tienen. Entonces, significa eso de que van a tener mucho menos tiempo de dedicación a los pacientes, porque se le quitan una hora y media de trabajo y los pacientes son el mismo número de pacientes, porque no disminuyen el número de pacientes, pues entonces resulta que la calidad del trabajo es menor. Es como si, por ejemplo, un trabajador del campo o un albañil, por ejemplo, tiene que hacer un tabique, ese tabique tiene 5 horas de trabajo, y dicen que lo tiene que hacer en 3 horas y media. Le han recortado 1 hora y media. Dicen, no, lo que tú hacías antes en 5 horas, ahora lo tiene que hacer en 3 horas y media. Pues la calidad del trabajo, por supuesto, tiene que ser inferior, porque tiene que correr más, la mezcla no se asienta, no la puede preparar igual, no puede perfilar perfectamente todo tu trabajo. Entonces, al correr más, tiene menos tiempo y esa calidad se nota. Los pacientes le va a dedicar menos tiempo al paciente. No va a poder registrar en su historial clínico todo lo que necesita. Muchas veces, pues, eso obliga a que el médico, para cubrirse en salud, porque claro, antes no tener tiempo para explorar, hacer la historia de su paciente y todo ello, pues muchas veces pues dicen, pues mira, no es cosa que tenga algo que yo no percibo en tan poco tiempo, le llaman también un antibiótico, le llaman cosas, le aumenta la prescripción de medicamentos, los medicamentos son caros, un aumento del coste para la seguridad social, los medicamentos son también que pueden producir lesiones, pueden aumentar los efectos secundarios. Por otra parte, el médico, al no tener tiempo para exploración, pues pide más analítica, más radiografía, es decir, que se encarece, aparte que hace una peor medicina, se encarece. Y además, como no tiene tiempo de verlo adecuadamente, ante el temor de que pueda haber algo que se le ha ido, pues dice, y ven dentro, por ejemplo, de 3 días para ver cómo va. Cuando si hubiera tenido una exploración adecuada y un tiempo adecuado, hubiera hecho un mejor diagnóstico y sabría exactamente si tiene que volver a los 3 días o no hace falta que venga, o que venga la semana, pues entonces multiplica las consultas con menos tiempo, en fin, un círculo vicioso que la atención al usuario pues se va a ver enormemente degradada, y aquel enfermo que disponga de medios económicos pues puede coger y ir a una consulta privada para que le dedique más tiempo. Pero aquella persona que ya económicamente diga que ella paga su seguridad social y que no puede costear un médico privado, pues tendrá que aguantarse con lo que le está dando la seguridad social o el sistema sanitario de salud. Entonces, la verdad, yo creo que esto es perverso. Perverso cuando hay montones de cosas oficiales que se podrían evitar, montones de teléfonos móviles de última generación, montones de dieta de cargos que realmente no producen nada para la sanidad andaluza, montones de cargos intermedios que lo único que hace es que son espías y comisarios políticos de la Junta de Andalucía y de la Consejería de Salud para presionar a los trabajadores, no en su esfuerzo para mejorar la asistencia sanitaria, sino en cumplir unos objetivos que son perversos, y esa es la situación. En fin, no me quiero extender más porque, claro. Pero es un tema para tratarlo, y yo creo que estas manifestaciones de repulsa a estas medidas son, en mi opinión, ya digo, son totalmente justificadas. Bueno, muchos más temas se podrían recortar, por supuesto, muchos más apartados se podrían recortar, por ejemplo, en los viajes de la cúpula del Estado español, presidente del gobierno, príncipe, princesa o como se le llame y demás, a Polonia a ver partidos de fútbol. Yo no sé la verdad si fue un gasto pagado por el Estado español, imagino que sí, o fueron invitados por la FIFA. Como digo, desconozco esas circunstancias, pero desde luego que hay muchos gastos superfluos que de verdad nos sientan bastante mal a los españoles, ¿no? En fin, es otro tema, como tú has dicho, lo referente a esto, por eso lo quería tratar al menos brevemente contigo, Antonio, porque evidentemente estos recortes que afectan directamente a las plantillas del Servicio Andaluz de Salud, bien sea como tú perfectamente has dicho, médicos, auxiliares y demás, todo el engranaje, ¿no?, todo el organigrama, son daños colaterales bestiales para los pacientes, como perfectamente has comentado. Ahora, si te parece, Antonio, vamos a entrar en el tema del día. ¿Cómo afectan estos recortes directamente a los pacientes? He estado echando un vistazo a la nota que me has mandado esta mañana y veo que sigues el esquema habitual, ¿no?, de especialistas ya cuando erais Movimiento Ciudadano, es decir, documentarte perfectamente para tener todo tipo de recortes de prensa y poder ilustrar a la audiencia acerca de lo que dice la prensa, acerca de estos recortes, es decir, noticia contrastada, y a partir de ahí tú vas a hacer los comentarios oportunos. ¿Te parece? Empezamos con un tema que ya tratábamos la pasada semana. La Junta de Andalucía quiere que los pensionistas de esta comunidad no tengan que adelantar el 10% del coste de los fármacos que consuman cada mes. Pues sí, como ya anunciamos la semana pasada, había salido a los medios de comunicación un comunicado de la señora consejera de Salud, doña María Jesús Montero, en la que exponía que su departamento, en este caso la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, tenía como intención evitar que, en lo posible, se está estudiando, porque en fin, esto no es un huevo que se pueda abrir, sino que tiene sus connotaciones legales y demás, estaba estudiando pues que aquellas personas, especialmente los pensionistas, que se sobrepasen en el gasto farmacéutico al límite que tiene establecido la normativa actual para que no se sé dónde se, es decir, para devolverle lo que paguen de más, pues esta devolución, en el caso de que tuvieran que pagar de más, pues se hiciera, según la normativa, se debe hacer antes de los 6 meses. Pero la señora consejera de Salud de Andalucía pues está estudiando junto con su equipo que la devolución no se espera hasta los 6 meses, sino que sea lo antes posible. De tal manera que hace posible, cuando una persona que tiene derecho a devolución lo reclame, pues entonces en la farmacia aparezca en el ordenador que ha llegado al tope por el cual debe pagar y ya no pague más. Es decir, que no tenga que esperar ahora ningún mes o 2 meses o 3 meses para la devolución. Esto fue lo que se trató la semana pasada. Ahora eso pues lo trataremos cuando lleguemos al epígrafe que vamos a tratar sobre las devoluciones, y lo que sí voy a hacer es un pequeño resumen, porque después si no nos coge Thor y se puede quedar algo en el tintero, sí, de cuáles son las medidas que se van a aplicar en los recortes sanitarios. En resumen son 6. Por una parte, habrá que pagar una parte de las prótesis ambulatorias. Ahora explicaremos detenidamente cada apartado. El segundo punto es que el sistema de salud de España y también, por supuesto, de Andalucía, dejará de pagar o de financiar aquellos medicamentos para síntomas menores, es decir, para enfermedades leves. También los usuarios tendrán que pagar una parte de los productos dietéticos, es decir, de aquellos productos que, por ejemplo, alimentación con sonda por la nariz, que algunos pacientes deben tomar debido a que tienen problemas para ingerir otro tipo de alimentos. En cuarto lugar, las personas que están sin documentos fehacientes de su pertenencia al Estado español como ciudadano, se quedarán sin tarjeta a partir del 1 de septiembre. En quinto lugar, se hace mención a que los turistas sanitarios, es decir, aquellas personas de otros países que vienen a España para acceder a una medicina que en su país o le cuesta dinero o tarda mucho en hacerse, pues vienen como turistas sanitarios para hacerse en nuestro país haciendo un gasto aquí en España. Pues estas personas que extranjeras que vienen a España para estas prestaciones sanitarias deben acreditar una residencia al menos de 3 meses. Y la sexta medida es que aquellos jóvenes que son mayores de 26 años y que ya no tienen acceso a la asistencia sanitaria a través de la cartilla de sus padres o de cualquier otro medio, pues tendrán derecho a esta asistencia sanitaria si acreditan una falta de ingresos. Este es un resumen y si quieres, pues ahora pues vamos brevemente explicando cada uno de ellos. Pues perfecto, como perfectamente tú decías, además, la pasada semana ya explicamos el tema de los diferentes baremos de renta para las personas jubiladas, ¿no? Según la renta que se perciba anualmente, hay que pagar un tanto por ciento. Bueno, el tanto por ciento siempre es el 10%, lo que pasa es que hay que pagar a partir de una determinada cantidad. Como eso ya, como te digo, Antonio, lo comentamos la pasada semana, para no ser demasiado reiterativos, vamos a empezar con los 6 puntos que tú me acabas de comentar. Por ejemplo, el tema de las prótesis ambulatorias. Sí. Bueno, antes también un pequeño inciso, que aunque no está metido dentro de los 6 puntos que he nombrado, hay que decir que el Real Decreto Ley que regula esta medida urgente para garantizar la sostenibilidad de nuestro sistema nacional de salud, el objetivo es ahorrar 7.000 millones de euros en la sanidad. Es decir, todo lo que vamos a explicar ahora tiene como objetivo ahorrar 7.000 millones de euros en la sanidad. No vamos a entrar si es mucho o poco dinero, o si Bankia son 3 veces más, ¿no?, que se ha dedicado a rescatar un banco. Mejor que no, mejor que no. Se nos recorta 7.000 millones con muchas cosas, pero que sepamos más o menos cuál es el objetivo, ¿eh? Lo otro ya es otro tema. Pues bien, respecto a lo que decíamos sobre el pago de prótesis que se prescriben para personas que acuden de forma ambulatoria al médico y que no están ingresadas en hospitales, y también el pago también de transporte sanitario no urgente se refiere a que aquellas personas que necesitan muletas, sillas de ruedas, o férulas, es decir, sujeción para un miembro, un brazo, como que muchas veces, por ejemplo, un brazo roto, que aparte de las cayolas necesita otro sistema de sostén, en fin, ya digo, férulas, muletas, sillas de ruedas, tienen que pagar una parte. Las personas que necesitan alimentación con productos dietéticos especiales, por ejemplo, hay una especie de alimento en forma de batidos que toman algunos enfermos, pues también tienen que pagar parte de este coste. Y las personas que utilizan transporte sanitario no urgente, es decir, las ambulancias, que no son de carácter urgente, como aquellas ambulancias que van a rehabilitación, ambulancias que van, por ejemplo, para diálisis renal, pues también tienen que pagar una parte de ello. ¿Qué parte? ¿Cuánto tienen que pagar estas personas que utilizan las prótesis o las ambulancias o los productos dietéticos? Pues, según la normativa, tienen que pagar lo mismo que el mismo porcentaje que para la prestación farmacéutica. Y para ello se toma el coste total, el coste final de cada producto. Así que si una persona se tiene que comprar una silla de ruedas, pues tiene que pagar el porcentaje que le corresponda según sea un trabajador en activo o un trabajador que ya es pensionista o una persona que es pensionista en cada una de ellas, que ahora después veremos, tienen que hacer un pago diferente según su situación. Pues bien, aquí hay una cosa que hay que tener muy muy presente, que es que aquí no hay límite en la cuantía a lo que debe pagar. Como veremos, cuando se pagan, por ejemplo, recetas, hay un límite en el caso de los pensionistas que tienen unos ingresos inferiores a 18.000 euros al año, que eso viene a ser unos 1.200 euros, calculo yo aproximadamente, al mes. Es decir, aquellas personas que ganan aproximadamente unos 1.200, menos de 1.200, 1.300 euros al mes, pues pagan un 10% de los medicamentos y con un tope de 8 euros mensuales. Si tuviera que pagar más de 8 euros mensuales, estas personas que ganan menos de 1.200 euros al mes, pues se les devolvería. En todo lo que pase de 8 euros al mes a estas personas se les devolvería. Pues bien, en el caso de que sea ambulancia, de que sea una silla de ruedas o que sea, por ejemplo, producto de alimentación que tiene que tomar en forma de batido y demás, aquí no hay tope de 8 euros. Aquí le paga lo que sea. Se le aplica 10% y si tiene que pagar 30 euros, paga 30 euros. Y si tiene que pagar 40 euros por la silla de ruedas o 200 euros, pues eso es lo que tiene que pagar. Aquí no hay límites. Ni devolución, claro. no hay límite a la hora de pagar, es decir, que no hay devolución. Claro, evidentemente. No sé si ha quedado claro. Sí, sí, perfectamente. Por cierto, Antonio, una pregunta, algo que a lo mejor muchas personas han utilizado, entre ellas yo, por ejemplo, hace algunos años ya. Si te partes una pierna y te dan unos bastones, unas muletas conocidas como toda la vida así, ¿no?, como muletas, eso jamás nos hemos planteado cuánto cuesta, pero ¿cuánto pueden valer unos bastones? Pues la verdad no te lo puedo decir, Pablo, porque no sé yo. Hombre, yo no sé, el bastón es realmente poco, ¿no? Es decir, sí, ¿no? Podrá costar a lo mejor 30, 40 o 60 o 100 euros. Pero claro, relativamente poco, pero ten en cuenta que eso se utiliza durante un mes, a lo mejor, o dos meses. Hay que utilizarlo toda su vida porque tiene una enfermedad crónica, tiene que usarlo. Pero lo que sí es cierto es que una persona que gana menos, que gana, por ejemplo, a lo mejor una pensión de 600, 700, 800 euros, que están corrientitas, hay quien gana mucho menos, por supuesto, ¿no? Pero vamos a poner una pensión de 800 euros y que tengan que pagar una silla de ruedas, por ejemplo, tengan que pagar el 10% y sin tope, pues ya es un pico, ya es un piquillo para estas personas. La persona que gana 1 millón de euros al año, como algunos banqueros, gente que muchas propiedades, pues mira, eso le supone, le da igual, ¿no? Pero para muchas personas, pagar 100 o 200 euros de una prestación de esta, hay quien la paga una sola vez. Las muletas no se están pagando como los medicamentos cada 10 días o cada mes que se te agotan. Una muleta sirve para siempre, pero de todas maneras, todas estas cosas son un piquillo. El problema lo veo yo más quizás en la ambulancia. El desarrollo de la normativa de la ambulancia no lo conozco, no sé, yo creo que no ha salido todavía, yo por lo menos no lo he escuchado, pero la persona que tenga que hacerse diálisis, que tiene que ir un día sí y otro no, Arcos, menos mal que ya no tienen que ir a Jerez, ya van a Arcos, están más cerquita. Y eso, y durante años, porque tiene una insuficiencia renal y está esperando un trasplante, o no se puede trasplantar por el motivo que sea, esto es un coste. Entonces, supongo yo que habrá, todavía ya digo, no ha salido, yo no conozco todavía la normativa definitiva, pero esta persona con una pensión de 600, 700 euros, en fin, o con 1.000 euros, es decir, que una pensión de 1.000 euros y tener que ir a pagar la ambulancia en tanto por ciento, el 10% del coste en una ambulancia muy cara, ¿eh? Es decir, que yo creo que aquí tendría que haber una serie de modificaciones y en el caso de que no las haya, para tener en cuenta estos casos que no es por gusto, pues yo creo que habría que haber una movilización por parte de la ciudadanía para que se haga justicia ante estos casos. Antonio, por cierto, has puesto el ejemplo de personas que cobran una pensión de 800 euros aproximadamente, ¿no? Sí, un tú... término medio, porque sí, la mayoría la más baja. Claro, eso te iba a decir, no sé si hay algún tipo de salvedad para las personas, por ejemplo, que tengan la pensión mínima, que ronda los 300 euros. ¿Esas personas también pagan el 10% de este tipo de accesorios o no pagan nada, están exentas? Vamos a ver, hay personas que están exentas, que son aquellas personas que tienen una pensión mínima, que son de, creo que son 300 y pico de euros, que son personas que no han cotizado y que tienen unas pensiones especiales, pues que son muy bajas, son yo 300 y pico, no sé si llegan ni a 400 euros, son las no contributivas, pensiones no contributivas, no han contribuido a la seguridad social. Estas personas están exentas hasta del 10%, es decir, las pensiones que ya son demasiado bajas. Hay algún caso más, en fin, hay algunas particularidades, pero en conjunto, hablando ya de la, en fin, de lo, de la, también la, los parados que no reciben ya ninguna prestación económica también están exentos. Son rentas, claro, personas que no tienen ningún tipo de ingreso, personas cuyos ingresos son tan bajos como las pensiones no contributivas, que eso ya sería para que se tiren al río, ¿no? Bueno, que no lleve agua. Así que, sí. Pero, en fin, hablando de lo más frecuente, que son las pensiones alrededor de 700, 800, 900 euros, que son de una gran proporción de la población, especialmente la sierra, personas que, en fin, de la construcción o del campo, que, en fin, que tienen una renta muy baja, pues una ambulancia o esto, en fin, puede suponer una situación bastante dolorosa, ¿eh? Antonio, otro punto de los cuales has comentado anteriormente cuando hicimos el resumen de los puntos precisamente que ibas a tratar a continuación, estás desglosando las enfermedades de síntomas menores. Sí, esto se refiere a aquellas situaciones en donde el paciente lo único que tiene son síntomas que se sabe por el sentido común y por la experiencia que son síntomas menores de una enfermedad, por ejemplo, un resfriado normal y corriente, que todo el mundo sabe lo que es un resfriado normal y corriente. Cuando una persona moquea por la nariz, porque ha cogido frío, estamos en invierno, o tiene algo de tos por molestia en la garganta, que uno se encuentra un poco un pillo fastidiado, pero que el sentido común y la experiencia de años anteriores sabe que es un resfriado normal corriente. Todo el mundo sabe que el que tiene una cierta edad, que toda la vida ya se curaba antes con leche caliente y cama y una aspirinita, o en fin, ahora paracetamol, que lo hemos usado, no está recomiendo la aspirina, y cama, si hace falta dos horas al día o simplemente sin cama, y muchas veces agua con sal para la nariz, ya está. Hoy día se utiliza el paracetamol, y en todo caso, si la tos es desagradable y no te deja dormir, pues algún jarabe antitusígeno. Pues bien, estos fármacos, que ya digo, son antitusivos, descolectivos de la nariz, también la diarrea, es decir, muchas veces come uno algo y ve que tiene un poco de diarrea, pero sin fiebre, sin vómito, que es más que nada una descomposición de vientre por una transgresión dietética, algo que se ha comido, y que uno lo sabe porque hay algún miembro de la familia que también está igual, ha comido muchos caracoles, por ejemplo, con mucho pique, con mucho aliño al principio, y sabe que es de eso, ¿no? Con otra vez es viral, sin pocas molestias. Entonces, estas cosas ya no van a pasar seguro. A partir del 1 de julio, la fecha que se le puso, quedarán excluidos después de la actividad social. Hay que tener presente que ya muchos fármacos han ido siendo excluidos desde hace bastante tiempo. Por ejemplo, algunas cremas para las morranas ya han sido excluidas de la actividad social hace ya bastante tiempo. Las pomadas para los golpes, es decir, todos conocemos, o para los hematomas, el trombocit tan famoso, esto ya no lo pasa el seguro. Y dicen, no, esto ya no lo pasa el seguro, te dicen en la farmacia, te dice el médico. Y es eso, que ya son fármacos que son síntomas menores y que no han excluido. Por ejemplo, las lágrimas artificiales para personas que tienen sequedad en el ojo, pues también van a ser excluidas. En fin, son síntomas que todo el mundo sabe que son molestos, pero que no repercuten significativamente la salud y de un tiempo limitado, y también van a ser excluidos. Antonio, la pregunta de antes también se puede perfectamente aplicar ahora. ¿Qué pasa con las pensiones no contributivas y con los jóvenes, por ejemplo, como hemos comentado también anteriormente, mayores de 26 años que no tienen ingresos, e incluso con los parados de larga duración? ¿También tienen que pagar esto o también están excluidos? No, vamos a ver. Cuando se excluye un medicamento, se excluye para todo el mundo. Para todo el mundo. Para todo el mundo, es decir, que las personas con pensiones no contributivas y los jóvenes que no tienen, bueno, los jóvenes, los activos que están en el paro y no tienen ningún tipo de ingreso, no pagan la aportación de aquellos fármacos que sí pasan a la seguridad social o el sistema de salud. Aquellos fármacos que sí lo pasan, ellos están excluidos. Ahora, los fármacos que ya han quitado del catálogo, queda para todo el mundo. Si lo quieren, lo tienen que comprar, como todos los demás. Ya. A precio de farmacia. Sí, a lo que está estipulado. Eso es. Pues Antonio, vamos a ir terminando ya, nos queda poquito tiempo para la sección de hoy. Bueno, hay un tema un poquito rápido porque además ya los temas que quedan, los puntos que quedan son más sencillos. Claro, hay otro punto que es los precios a la baja, es decir, que el sistema de salud negociará con los laboratorios prescribir aquellos medicamentos más baratos que tengan todos ellos la misma calidad, la misma presentación, las mismas funciones, sin menoscabo para la salud de ningún tipo de los usuarios. Así que ante una serie de fármacos trabajarán para que sea el precio justo, es decir, precio del coste que ha necesitado la empresa para fabricarlos, más un beneficio industrial, como es lógico, pero no sin que haya ningún tipo de abuso para la economía. Otro punto es lo que comentábamos antes de los extranjeros indocumentados. Aquellos residentes en España, extranjeros, que no tienen la documentación en regla para estar en España legalmente, pues tienen una fecha límite hasta el 31 de agosto para regularizar su situación. A partir de entonces, pues no se le atenderá a través del sistema público de salud. Ahí queda excluido, ahí no entra. Las personas que sean los extranjeros menores de 18 años, ni tampoco entra en esta normativa aquellas personas con, es decir, las mujeres en estado de embarazo, en el parto y en el posparto. Pues aunque no estén regularizadas la situación, sí se le atenderá igual que las mismas condiciones que al resto de españoles. Ya digo, en esas dos excepciones, los menores de 18 años y durante el embarazo, parto y posparto, aunque no estén regularizados. Y respecto a los turistas sanitarios que venían a España a recoger prestaciones, porque es mejor para ellos, más favorable que en sus países, pues tienen que tener acreditada una residencia superior a los 3 meses. Y por último, respecto a los jóvenes que son mayores de 26 años que no cotizan y que estaban cubiertos a lo mejor por la tarjeta sanitaria de sus padres, pero ya no lo están, para poder tener acceso a la prestación sanitaria tienen que acreditar falta de ingresos. Y en este punto hay que saber que el estar inscrito como demandante de empleo es una manera de que acredita de que carece de ingresos. Así que los mayores de 26 años que no tienen seguridad social o que van a estar sin seguridad social, bueno, sin prestación sanitaria, pueden regularizar para tener derecho a ella simplemente presentando la documentación como que es demandante de empleo. Bueno, pues con esto hemos terminado, queda perfectamente claro todo. Evidentemente, cuando recibimos información desde tantos puntos de vista, desde tantos frentes, algunas veces nos hacemos un lío. Y con estas explicaciones que hace el doctor cada semana, que da el doctor cada semana de una forma tan cercana, tan sencilla, yo creo, Antonio, que prácticamente todo el mundo habrá entendido. De todas formas, si usted tiene alguna duda, puede llamar a la radio, nos lo comenta y nosotros la próxima semana le preguntamos al doctor. Totalmente, Pablo. Decir que, hombre, hay muchos aspectos, muchos detalles respecto a lo que he dicho. Esto nos podríamos extender varias horas comentando cada caso particular o cada detallito de estos puntos, pero, en fin, el programa nuestro tiene sus limitaciones de tiempo y así es. De todos modos, a todos los oyentes de Radio WDT, recordarle que si alguno ha perdido alguna parte de esta información y está interesado en ella, porque estaba viajando en coche o porque estaba haciendo algunos otros quehaceres o porque, en fin, alguna interferencia de la radio, recordarles que esta grabación, dentro de 24-48 horas aproximadamente, estarán disponibles en Internet, este programa, simplemente tecleando en Google Observatorio de Salud Ubrique, o simplemente teclear en Google Observatorio de Salud Ubrique y darle al Enter, pues sale ya la página del observatorio donde estará esta grabación. Ya digo, cualquier otra pregunta, como ha dicho Pablo, pues con mucho gusto intentaremos responderla en el próximo programa, simplemente llamando a Radio WDT y dejando la pregunta. Antonio, si te parece ya, a modo de resumen breve, así te hago yo el resumen, si no te importa, y tú me corriges, ¿eh? Ya hago lo mismo exactamente cuando hablamos, por ejemplo, con nuestra psicóloga, ¿no?, que expone algunos de los temas. Así la gente se queda más con la idea general de lo que hemos comentado aquí durante esta última media hora corte. Como digo, si tú ves algún error en mi exposición, pues me corriges y, como digo, quedará todo perfectamente claro. Atendiendo a los casos en los cuales hay más población implicada, es decir, excluyendo el tema, por ejemplo, de la subvención a extranjeros irregulares o la no cobertura a los que vienen aquí a hacer turismo sanitario, y si nos ceñimos a las prótesis, a los sistemas menores, a las enfermedades de síntomas menores, quiero decir, o al tema de los productos dietéticos, podemos decir lo siguiente: el 10% se va a aplicar a todos los medicamentos excepto para aquellas rentas muy bajas, es decir, las que son pensiones llamadas no contributivas, que aproximadamente pues serán unos 300 euros, ¿no?, en la mayoría de los casos. Las pensiones no contributivas no van a pagar absolutamente nada en cuanto a prótesis ambulatorias, ambulancias, sillas de ruedas, bastones, etcétera, pero sí van a pagar ese 10% en los medicamentos de síntomas menores. Esto es correcto, ¿no, Antonio? Perdona, Pablo, hay que hacer una matización. Sí. Esto se refiere siempre a rentas anuales inferiores a 18.000 euros. Exactamente, que son la mayoría. 1.300 euros al mes de media, calculo yo. Pero sí, que las personas que perciban más cantidad ya no pagan el 10%. Bueno, perdón. Sí, el tope sube. Pagan el 10%. En sí, caso, el tope sube. Estamos hablando de pensionistas, ¿eh? Pagan sí, el 10%, pero los que perciban más de esa renta, por ejemplo, entre 18.000 y 100.000 euros, pagarán 18 euros al mes. Perfecto. Los que perciban más de 100.000 euros al año tendrán que pagar un límite de 60 euros mensuales. Sí. Y las medidas que hemos dicho de 10% con un tope máximo de 8 euros mensuales son para pensionistas que ganen menos de 18.000 euros al año, no 1.200, pero si ganan más de 18.000 euros al año, pues el tope es mayor. Y los activos, por ejemplo, no lo hemos comentado, pero en el caso de los trabajadores en activo, que tenga una renta inferior a los 18.000 euros, pagarán el 40%. Hasta ahora era el 30%. No, perdón, era el 40%. Seguía igual que hasta ahora, pero los que ganen más de 18.000 euros al año, es decir, más de 1.200 euros al mes, tendrán que pagar el 50%. Claro. Y los que ganen más de 100.000 euros al año deben pagar el 60% del precio de los medicamentos. Y este porcentaje es lo que se aplica también a las prótesis que hemos dicho antes, a los transportes sanitarios, en este caso de los transportes y sanitarios, pues ya digo, es un piquito, es un piquito. Hombre, yo no he preferido entrar mucho en esas diferenciaciones, que evidentemente las hay, y ya los comentábamos la pasada semana. Muchos detalles, sí. Claro, porque la mayoría de las personas de nuestra audiencia, bueno, es completamente seguro que están entre los que ganan menos de 18.000. Incluso hay muchas personas que desgraciadamente tienen la pensión no contributiva, por lo tanto también les atañe esto directamente. Por eso, Antonio, como digo, sí, ya comentábamos la pasada semana el baile de cifras, ¿no?, según los ingresos, pero me da la sensación, bueno, como digo, completamente seguro, que la mayor parte, yo diría que más del 99% de la audiencia de la radio, si es pensionista, los pensionistas que oyen la radio a esta hora de la mañana están en menos de 18.000 euros. Por lo tanto, insisto, recuerdo, las personas que tienen pensión no contributiva no tienen más que pagar los medicamentos que han salido del seguro, por decirlo de alguna forma, los de síntomas menores, como un resfriado o alguna cosilla así. Y en cuanto a prótesis ambulatorias, bastones y arres de rueda, los no contributivos no tenéis que pagar absolutamente nada, y los demás hasta 18.000 euros, que como digo es el caso de la mayoría, solo ese 10% hasta los, como tope de los 8 euros, ¿no, Antonio?, con los que hemos comentado anteriormente. Pero en el caso del medicamento, en el caso de prótesis y demás, ahí no hay límite. No hay límite, exactamente. Exacto, perfecto. ¿Ves? Es bueno que aclaremos porque así me entero yo también. En el caso de los medicamentos, el tope está en 8 euros, pero en el caso de prótesis, el 10% de lo que se consuma, ya está. Que se consumen 200. Pues de 20, 30, 40 perfecto, euros. Exacto, exacto. Bueno, pues con esto yo creo que queda perfectamente claro. De todas formas, como tú has dicho, alguna pregunta que tenga, bueno, en este caso lo dije yo, que llamen a la radio, te la traslado a ti la próxima semana, y la grabación del programa va a estar en la página web de especialistasya.com. Antonio, como siempre, un placer haber estado contigo, y muy útil tu intervención. Muchas gracias. Bueno, pues nada, como siempre ha sido un placer, y hasta la próxima semana. Un abrazo, hasta luego. Adiós. El doctor Antonio Rodríguez Carrión. Lo dicho, al final no sé yo si con el resumen que yo he hecho, que parece que no me he enterado del todo, ustedes se han enterado, porque hay un baile de cifras obviamente importante. De todas formas, en cualquier farmacia le pueden a usted informar, a lo mejor el médico, si es que tiene tiempo, porque las consultas tienen que hacerla muy rápido, también le va a dar información acerca de su caso particular. Pero a grosso modo el tema es así, ¿no? Los pensionistas hasta 18.000 euros, es decir, los que tenéis una paga entre 600, 800, 900 euros, menos de 1.200 anuales, tenéis que pagar tal como hemos dicho en esos últimos minutos, y los que tenéis la pensión no contributiva simplemente tenéis que pagar por los medicamentos de síntomas menores. Si tenéis un resfriado y tomáis un paracetamol o algo por el estilo, sí tenéis que pagar por eso, ya eso no lo pasa seguro. Interesante saber esto. También les recuerdo la movilización de mañana, la marcha que va a partir del Ayuntamiento de Villamartín hasta el Distrito Sanitario Sierra. El mismo doctor Rodríguez nos ha dicho que va a estar mañana desde las 6:30, repito, desde el Ayuntamiento de Villamartín. Hombre, en principio va exclusivamente orientada a personal sanitario, que va a ver muy mermados sus derechos, su capacidad económica con esto de los recortes, pero como yo comentaba al principio de la intervención del doctor, los daños colaterales son bestiales en este caso, y no solamente los facultativos. El personal sanitario se va a ver afectado por estos recortes, también esto va a redundar en el detrimento del servicio, el empeoramiento de la calidad del servicio, por lo tanto, los pacientes o potenciales pacientes también somos afectados, digo yo. Nos podíamos perfectamente también acercar a esa manifestación, que, insisto, atañe directamente a ellos, por su salud laboral principalmente, pero la salud colectiva también está en juego, ¿no?, con esta merma del servicio.